R. Producciones musicales Libertadores Guari. En la voz, Isabel Alvia. Isabel Alvia Arcancho, siempre revalorando nuestra cultura tradicional. Ahora, el Chimaycha. Del éxito, Dionisio y Germán Vargas.